parte 1. ¿Es mejor ser extrovertido o introvertido? Antes de apresurarse en dar una respuesta, tenga en cuenta que las tendencias actuales en el ámbito del desarrollo personal apuntan no a criticar, sino más bien a aceptar y tolerar las diferencias de personalidad. No hay mejores ni peores, solo distintos. Por supuesto, todo dentro de ciertos límites. Lamentablemente, muchas veces sentimos nuestras diferencias como un impedimento para estar bien con nosotros o con los demás, cuando en realidad lo importante es aprender a conocernos desde una nueva perspectiva y repensar la manera en que vemos a los otros, sostiene Adolfo Valderrama, profesional con amplia experiencia en el área del autoconocimiento y del coaching, especie de entrenamiento que tiene por objetivo desarrollar el potencial latente de las personas en diversas esferas de la vida. Del programa de mentoría de comunidad mujer. Para graficar en forma práctica y novedosa las diferencias de personalidad, el especialista utiliza la metodología europea Insights Discovery, que a su vez se basa en las teorías del reconocido psicólogo suizo Carl Jung. En términos simples, este sistema asocia cada estilo de comportamiento a un color: azul, racional introvertido; rojo, racional extrovertido; amarillo, emocional extrovertido; y verde, emocional introvertido. Estos colores o energías poseen cualidades que pueden ser positivas o negativas, dependiendo de cómo se usen, y complementarias entre sí. Si bien hay ámbitos en que algunas son más valoradas que otras, también es necesario que exista la diversidad. Las diferencias de carácter nos permiten complementarnos y formar grupos heterogéneos. En los equipos de trabajo, por ejemplo, lo ideal es contar con personas con todo tipo de energías, de modo que cada una pueda cubrir distintas labores, afirma Adolfo Valderrama.